Conrado Castro. También Pelina. Amigo de mi marido. Cuando estaban en la mili se mandaban. Un hermoso, muy guapo, muy curioso, ¿verdad? Sí, era un chico bien, él y mi hermano. Sí. Que eran los jefes del pueblo porque eran los mejores mozos que había. Las chicas estaban siempre... Eran mayores que nosotros, es verdad, Conrado y Teodoro tenían las novias que quisiera. Sí, sí. No, es verdad, eran los chicos muy... Este se casó en San Vicente. San Vicente, con una muy guapa. La pobre se murió pronto. Le quedó un hijo.